Ya viste la luna, te vio y se sonroja, y tiene la culpa tu boca, que me invita a ser locura y quiere otra cosa. Vamos a escaparnos y quedarnos a solas. Mejor nos vamos ya. Vamos que quiero, quiero, quiero estar contigo. Al carajo tus amigos. Hoy la fiesta va a ser en mi habitación. Vamos a poner tu sed en modo avión. Quiero estar contigo. Hazte cuenta que es domingo. Vemos esa serie que te gusta. Tú sabes que solo es una excusa. Bien claro te lo digo. Ya vámonos de aquí. Que quiero estar contigo, bebé. Vamos a bailar pero mejor sin ropa. Vamos a hacerla ahora que la vida es corta. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos guste y luego no poder parar. No, no, no. Vamos a bañarnos en la playa desnudos. De alma, de cuerpo y de mente. Seguro vida, vamos ya. Vamos que quiero, quiero, quiero estar contigo. Pa'l carajo tus amigos. Hoy la fiesta va a ser en mi habitación. Vamos a poner tu sed en modo avión. Quiero estar contigo. Hazte cuenta que es domingo. Vemos esa serie que te gusta. Tú sabes que solo es una excusa. Bien claro te lo digo. Ya vámonos de aquí. Que quiero estar contigo, bebé. Es tarde y es hora. Nos miran, ¿qué importa? Que el mundo se entere. Que quiero, quiero, quiero estar contigo. Pa'l carajo tus amigos.